10:01 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Y vamos a hablar del apartado número 6, cómo encontrar el presente. Buenísimo tema que nos va a tocar el día de hoy. ¿Cómo puedes encontrar el presente? ¿Te has preguntado? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dar inicio. ¿Cómo encontrar el presente? Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Pero para que esto tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Su pasado no tiene realidad en el presente, por lo tanto te es imposible verlo. Las reacciones que tuviste hacia él en el pasado tampoco están ahí, y si reaccionas ante ellas, no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él, a la cual tienes en mayor estima que a él mismo. Cuando pongas en duda las ilusiones, pregúntate si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. ¿Consideras natural, entre comillas, utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente? Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según tú lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora, pues el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente, a menos que tengas miedo de la luz. Y solo si tienes miedo, elegirías dejar que la oscuridad te acompañase, y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y que te impide ver su realidad. Esa oscuridad se encuentra en ti. Y bueno, les leí los primeros dos párrafos para no tergiversar estas ideas y para que cada uno de nosotros pues nos demos cuenta de cómo encontrar el presente. ¿Se imaginan que ahorita ustedes se encuentran con alguien? No sé dónde me están escuchando, si me están escuchando en su carro, si me están escuchando en su casa o en su cama, no sé si me están escuchando es el día en el que lo estoy haciendo, que hoy es el día 21 de junio 2022 y son las 10:07 de la mañana, o me escuchan tal vez el próximo año, no sé en qué fecha me estén escuchando. A eso es a lo que nosotros le llamamos tiempo, ¿verdad? Que estamos en el tiempo. Y así, si este audio tal vez me escuchas dentro de un año más, en el 2023, dirías, ah, es un audio viejo, lo grabó en el pasado, hace un año, ¿no? Y ese tiempo es el que realmente nos hace, pues que nos pasemos desapercibido el momento presente. ¿Por qué? Porque contemplamos todo a nuestro alrededor, lo contemplamos a través de nuestras ideas pasadas. Si tú ves a una persona ahorita que tú conoces, pues tú ya sabes su nombre, tú sabes cómo te llevas, cómo es, tal vez de dónde es, ¿verdad? Toda esa información, pues es el sinónimo del pasado de esa persona. Ahora aquí se nos invita. En este apartado nos dice que hay que ver realmente el presente. Y una forma clara es dejando a un lado las ilusiones, todo lo ilusorio, porque toda esa ilusión que nosotros conservamos en nuestra vida viene del pasado o viene de algo que imaginamos, que a lo cual le llamamos futuro. Vemos oscuridad, vemos miedo, vemos muchas ideas que obviamente no nos hacen sentirnos seguros, ¿no? Si nos duele algo, ¿qué pasó con mi cuerpo? Si no salieron las cosas como yo quería, o sea, qué decepción, ¿no? Y así vamos acarreando cosas y no nos ponemos a analizar de por qué al final del día me siento o nos sentimos tan vacíos, tan, no sé cuál es la palabra, ¿no? Porque todos hemos tenido ese tipo de días, pero cada uno lo manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Hay veces en que uno se sienta muy triste, hay veces que se siente muy enojado, muy desesperado, muy angustiado, con dolor, con temor, con miedo, con ira. Y todas esas emociones son ilusiones. Nada de eso es real. Pero no las entendemos. No entendemos que son irreales, seguimos pensando que son reales. ¿Por qué seguimos pensando eso? ¿Por qué seguimos conservando ciertas ideas que sabemos que nos están complicando nuestra existencia? ¿Por qué no nos liberamos del tiempo? El tiempo en sí nos puede liberar, pero también nos puede aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos como nosotros creemos. Ah, el pasado estaba acá, el presente es el que estoy aquí y el futuro es lo que voy a hacer mañana. Así es como nosotros lo vemos, ¿no? Y no son continuos, no son de esa manera. Podemos percibirlos como que son continuos y hacer que lo sean para nosotros, pero no hay que engañarnos, hay que recordar que realmente no lo son. Porque creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuese de este tiempo continuo, de acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. Queremos destruir la continuidad del tiempo dividiéndolo en pasado, presente y futuro para nuestros propios fines. Es como decir, no tengo esa continuidad. No, yo sé que el pasado pues ya allá estuvo, ¿no? No importa, si lo seguimos viendo de esta manera, seguimos creyendo en él. Entonces, ¿cómo queremos experimentar cosas distintas en nuestra vida? ¿Cómo queremos ver con claridad lo que la vida me está mostrando? ¿Cómo quiero escuchar eso que necesito escuchar que me mantenga en paz y en calma si sigo enfocado en ideas ilusorias? Queremos experimentar milagros, pero no nos queremos soltar de las ideas que tenemos acerca de lo que es la vida y lo que son las personas y lo que han sido nuestras experiencias, ¿no? Todas esas ideas preconcebidas que ya tenemos, no las queremos liberar. Queremos estar en paz, pero seguir conservando todas esas ideas. De decir, ok, ahorita estoy en paz, pero me acuerdo que esta persona me hizo algo y ahí está, ¿no? Ahí está en mi recuerdo. No, eso no es realmente liberarnos del tiempo. Si queremos experimentar milagros, pues vamos a recordar que el milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado. Y así te permite percibirlo como que ha renacido. Imagínate que la persona, a tu pareja o a tu hijo o a tus padres, imagínate que no tienes nada de información de ellos. La única información que tú tienes de esa persona, ya sea tu padre o tu pareja o tus hijos o tus hermanos, imagínate que la única información que tú sabes que es real es que esa persona es, no es ese personaje, sino que es un ser de luz, o es una persona con un espíritu que obviamente está lleno de amor. Imagínate que contemplásemos a todo nuestro mundo, a toda la gente que está en nuestro mundo, de esta manera. Veríamos muchos milagros. ¿Por qué? Porque no encontraríamos errores en nadie. Todos los errores se encuentran en el pasado. Y si ya no estamos percibiendo el pasado, pues ya no estás percibiendo esos errores, los liberas, perdonas, perdonamos. No permitas que ninguna idea, que ningún recuerdo, por más tormentoso que tú hayas vivido, pues los sigas conservando. No son necesarios. No permitas, como nos dice el libro, que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente, y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está, y por lo tanto no has podido encontrarla. Entonces, todo lo que viene del tiempo nos debe quedar claro que no es real, que ya pasó, y lo que pasó no forma parte de este momento. Si contemplamos este momento, este instante, amorosamente, al cual le llamamos presente, entonces podemos experimentar milagros, podemos recibir toda curación. Y podemos extender el amor. Y cuando se extiende el amor, sabemos que estamos en unión con todos. Cuando traigo otra vez el pasado, ¿qué pasa? Se produce la separación, ya no estoy unido a nadie más, me siento independiente. Pero el pasado no está en ninguna parte. El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te uniría a ellos y te liberaría del pasado. Entonces, ¿usarías entonces el pasado contra ellos? Nos dice el libro, ¿usarías entonces el pasado contra ellos? Pues si lo haces, estarás eligiendo permanecer en una oscuridad que no existe y negándote a aceptar la luz que se te ofrece. Yo creo que todos queremos realmente recibir esta luz, esta visión perfecta, sentirnos libres, sentirnos ilimitados, ¿no? Nosotros ponemos unas ideas tan erradas y nos las creemos que pues no se nos haga raro, ¿no? Que nos sintamos pues como nos estamos sintiendo. Nos limitamos en todo. Si nos dicen algo y pues si nosotros creamos esas ideas, imagínate que alguien nos dijera, no puedes salir de tu casa nunca en lo que resta el tiempo de tu vida. ¿Te imaginas esa idea, esa limitación tan grande que uno pues se cree y conserva. Puedes estar tal vez todo el tiempo que resta de tu vida dentro de tu casa, pero sin pensar que es una limitación, o sea que nadie te lo dijo y simplemente te quedaste ahí en tu casa. Sin embargo, las ideas esas pesadas que tenemos acerca de tengo una limitación son las que realmente nos afectan. Si queremos ver la luz en los demás, si queremos irradiar nuestra luz con nuestros hermanos, tenemos que recordar que aquí nadie es bueno ni malo, que todos podemos ser testigos de esta maravillosa creación, que tenemos la oportunidad de sanarnos y sanar a los demás. Habrá gente que tal vez te diga, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué cambiaste tanto? Tal vez ya te van a ver diferente. ¿Por qué? Porque ya no te estás creyendo todo lo que antes te movía. Sin rumbo, pero te movía, ¿no? Y es muy probable que otras personas también pues puedan despertar. Tú eres una criatura de la luz, pero no sabes que la luz está en ti. Y la vas a encontrar a través de sus testigos. Pues al haberle dado luz, ellos te la devolverán. Cada hermano que tú contemples en la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. El amor siempre conduce al amor. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él y su alegría resplandece con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti que les brindaste dicha. Son tus guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Entonces, vamos a conservar esta dicha, esta luz, este amor, y vamos a despertar. Vamos a despertar en Cristo, en Dios, en la luz. Y vamos a ver que a nuestro alrededor hay mucho amor. ¿Por qué? Porque también viene de ti. Lo puedes irradiar, lo puedes compartir, tu amor y tu luz. Estas leyes del amor no se suspenden porque tú estés dormido o porque yo estoy dormida. No, aquí están. Y si yo despierto, me voy a dar cuenta de ello. Y si me duermo, no me voy a dar cuenta, pero aquí está. No quiere decir que se vayan cuando yo me quedo dormida, ¿no? Lo digo en sentido figurado. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 98 y nos dice: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa ni buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. ¡Qué dicha tener certeza! Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Entonces, hoy vamos a reconocer que estamos libres de culpa, que no tenemos miedo, estamos a salvo y lo reconocemos con seguridad. Si aceptamos esto, entonces estoy aceptando el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Vamos a hacer este ejercicio de 5 minutos. Lo puedes hacer cada hora o como tengas tiempo. Y vamos a dedicarnos a sentir, a escuchar. ¿Por qué? Porque Él nos responderá con toda su fe, con toda su dicha, con toda su certeza de que lo que estamos diciendo es verdad. Aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Él estará con nosotros durante cada sesión de práctica que compartamos con Él. Él intercambiará cada instante de tiempo que le ofrezcamos por intemporalidad y paz. Entonces, cada hora vamos a prepararnos para esos 5 minutos para volver a pasar con este que nos protege, eso que nos llena de dicha, de amor, de paz, de luz. Repitiendo pues la idea de hoy, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.